vamos a hablar de este tema, el gran outlet de libros que regresa a Bogotá en su primer aniversario. Esto tiene como lema 1 millón de libros al alcance de todos. Pero para hablar de este tema, pues vamos hoy con el profesor Fernando Tambo, profesor que también es parte de esta iniciativa que está organizando Dislectura. Profesor, muy buenos días y bienvenido a Uno y Minuto Radio. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, hablemos un poco de este gran outlet de libros. Se va a llevar a cabo desde el próximo 29 de julio hasta el 4 de agosto de 9 de la mañana a 8 de la tarde en el Centro Comercial Calima. Sí, iniciamos mañana sábado y vamos hasta el otro viernes 4 de agosto. Sí, señor. Profe, esta iniciativa, ¿por qué surge la iniciativa del gran outlet de libros y por qué uno puede encontrar libros tan baratos? Bueno, quiero contarte que esta es la segunda versión. El año pasado hicimos el primer gran outlet en Corferias, el 30 y 31 de julio. Lo hicimos en todo el pabellón 8. Durante estos 2 días asistieron cerca de 20.000 personas. Entraban 500 personas cada media hora a Corferias. Y esto pues generó un poco algo de colapso, aglomeración, y eso fue la razón por la cual decidimos extendernos en esta segunda versión, 7 días, en un sitio un poco más central, de más fácil acceso, en el Centro Comercial Calima. Y pues básicamente el propósito es que las personas puedan acceder a libros originales, libros nuevos, únicamente con 4 valores, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 pesos. El libro más caro de nosotros es de 20.000 pesos. Estos libros, pues, en su mayoría los aportan editoriales nacionales, pero también tenemos importaciones, especialmente de España, y se unen a este proyecto, y eso hace que los libros lleguen con descuentos hasta del 90%, lo que los deja muy baratos. Y yo, pues, recalco mucho el hecho de que son libros originales, de que son libros nuevos, y que en librerías regulares están, por ejemplo, un libro cuesta 40.000, 50.000 pesos. En este outlet ustedes lo van a encontrar máximo 20.000 pesos. Bueno, profe, son 1.500 metros cuadrados donde van a tener distintos títulos. ¿Cuántos títulos aproximadamente van a tener y qué escritores destacados pues van a ver dentro de este outlet? Bueno, imagínate, llevamos casi 4.000 títulos representados en cerca de 1 millón de libros. Y no es demagogia publicitaria, efectivamente están los libros, los tenemos. Dislectura es una empresa que se dedica hace 25 años en el sector editorial. Funcionamos en el centro de la ciudad, hay una bodega, un edificio de 7 pisos y todos pues repletos de libros. Pues imagínate, hay 4.500 títulos, pues lógicamente pueden encontrar casi todos los autores. Tenemos desde literatura clásica, en esta ocasión, por ejemplo, hay una colección muy interesante y muy, muy bonita de Cervantes, del Quijote de la Mancha y de otras novelas, también cervantinas. Tenemos también toda la obra de Shakespeare, comedias y tragedias en presentación de lujo. Tenemos de autores clásicos como Alejandro Dumas, como Dante Alighieri, la Divina Comedia, pero también tenemos autores contemporáneos, por ejemplo, latinoamericanos, tenemos a Julio Cortázar. También tenemos a Mario Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, está Laura Esquivel, el mismo García Márquez, autores colombianos como Germán Castro Caicedo, tenemos casi el grueso de todas sus obras, también Mario Mendoza, autores orientales como Haruki Murakami, Juan Chilón, bueno, son miles de autores los que tenemos. Pero no solamente nos especializamos en este tipo de literatura, también tenemos literatura culinaria, hay de diseño, de arquitectura, ingenieriles, una gran cantidad de literatura técnica, y nuestra colección de libros infantiles es muy linda, libros en tercera dimensión, en movimiento, con sonidos. Bueno, esto es para que la gente vaya y aprecie estos miles de libros ahí en el Centro Comercial Calima. Profe, eso parece una feria del libro, ¿no? Porque con tantos títulos, tantos formatos como se lo van a presentar, sería similar, ¿no? La única diferencia, yo creo que la que le interesa a más de uno, es el tema del precio. Sí, de hecho, nosotros nos promocionamos siempre como la feria itinerante más grande del país. a partir de la experiencia que tuvimos el año pasado en Corferias, varias gobernaciones, estoy hablando de la gobernación del Tolima, la gobernación del Huila, la gobernación de Boyacá, nos invitaron a que fuésemos el eje central de sus ferias de libros. Tuvimos, por ejemplo, el placer de estar en Yopal, en la primera feria del libro Casanare de su escultura, lo mismo en Neiva, estuvimos en las dos versiones, en el primer festival, el segundo festival del libro en Neiva, en el segundo con invitados de la talla de Daniel Sampero Espina, Germán Castro Caicedo, Silvia O. Y ese es el otro elemento, que nosotros no solamente tenemos la exhibición ferial, sino también tenemos agenda académica. Por ejemplo, para esta segunda versión en el Centro Comercial Calima, vamos a tener profesores, escritores, periodistas, va a estar con nosotros, por ejemplo, el escritor Marcos Fabián Herrera, vamos a tener también profesores dando unas conferencias bastante interesantes sobre temas literarios. Entonces, como lo dices, es una feria del libro alternativa donde primero no se cobra la entrada, es totalmente gratis, el fin de semana los parqueaderos también van a ser gratis en el centro comercial, y pues tenemos esta opción de ofrecerles una agenda académica y cultural, lo que la hace aún más interesante. Mejor dicho, profe, ahí sí ya no hay excusa, ¿no? No hay excusa para no leer, no hay excusa para no comprar un libro. Y allí pueden asistir entonces a ese gran outlet de libros en el Centro Comercial Calima a partir del día 29 de julio, mañana 29 de julio, hasta el próximo 4 de agosto. El profe Fernando Tamo, ¿cuál es su especialidad, profe? Usted me imagino que está muy con los temas de lectura y literatura. Sí, señor, yo soy licenciado en lingüística y literatura y una maestría en literatura latinoamericana. Duré 25 años en el ejercicio de la docencia. Y me retiré para unirme a este proyecto que me parece maravilloso, especialmente pues ir recorriendo todo el país, llevando toneladas de libros y pues promoviendo la lectura, ¿no? Especialmente los libros son muy... Cuando yo los conocí, pues quedé maravillado, no podía creer que eso pudiese pasar, que estuvieran libros tan baratos. Entonces, eso me ayudó a unirme a este proyecto. ¿Con dislectura? Sí, señor, con dislectura. Bueno, profe, usted que tiene pues esta especialidad en estos temas, cuéntenos por qué es tan importante la lectura y por qué el libro, porque ha pasado muchas veces a ahora muy, muy digital, o se leen tablets o en computador. ¿Por qué cree que es importante el libro y la lectura, sobre todo? Claro, muchas personas pensaban que con esta era digital el libro iba a desaparecer, como el ojo que hizo hace unos años Jorge Luis Borges, precisamente sobre el libro, ¿no? O sea, aparece el libro y como que desaparece la memoria y eso. Con el libro ocurre algo que este fenómeno a mí me parece muy maravilloso, y es el hecho de que el contacto físico es casi sensual. Eso es lo que hace que el libro permanezca, que se pueda llevar, que se pueda oler, que la movilidad... Todo este tipo de cosas hacen que la permanencia del libro sea pues, por mucho tiempo. La lectura, lógicamente, un país que se precie de estar en vías de desarrollo, un país que necesite avanzar, la lectura es el vehículo, la educación, lógicamente. En Colombia los índices de lectura son muy bajos, a pesar de que el año anterior el Ministerio de Educación Nacional pues dijo que había subido un poco, igual no alcanzamos a 3 libros al año. Como 2.5. Dice, sí. Sí. Y eso que el índice hace unos años estaba en 1.3. Uy. Si te das cuenta, en las pruebas estandarizadas, en las pruebas PISA, por ejemplo, Colombia siempre ocupa unos lugares vergonzantes, penúltimo lugar entre 160 países. Las pruebas PISA miden precisamente comprensión lectora y habilidades matemáticas. Entonces, por eso es tan importante la lectura en un país que quiere salir adelante, quiere emerger un país en vías de desarrollo. Necesariamente, las personas tienen que aumentar su nivel de lectura, de comprensión y pues, abrirse a todas las posibilidades que ofrecen los libros. Bueno, y en ese sentido, profe, hablando de la importancia, usted ya nos comentó toda esta importancia de la lectura y demás, y del libro, el libro físico, el que usted dice se huele, se toca, se lleva a todas partes, Hágale, profesor, una invitación a todos los oyentes y habitantes también de la ciudad y aquí el municipio de Soacha para que asistan a este gran outlet de libros. Claro, mire, es muy importante de verdad que asistan. Nosotros hacemos esfuerzos ingentes para llevar ese tipo de eventos feriales. No se imaginan cuánto, qué sacrificio es trasnochadas, pues, para que la gente pueda apreciar los miles de libros que van a estar dispuestos a partir de mañana en el Centro Comercial Calima. Únicamente manejamos cuatro valores, 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 pesos, y ustedes van a poder encontrar miles de libros de todos los temas, de todos los géneros, de todas las clases, libros en ediciones de lujo, muy bonitos, como un artículo de objeto nada más, artístico, y van a poder también tener acceso a conferencias, a charlas, a conversatorios, a lanzamientos editoriales, y pues todo esto con la entrada libre, ¿no? O sea, no sabríamos cómo más tener ese acceso tan fácil. Los esperamos. Vamos a estar 7 días para que no hayan congestiones, aglomeraciones. El fin de semana el parqueadero es gratis en el Centro Comercial Calima. Bueno, en fin, toda una gran fiesta de la cultura. Esperamos a todas las personas que nos visiten en estos 7 días. Claro, profe. Ojalá que no se congestione el primer día, porque muchas veces pasa eso, ¿no? De pronto piensa la gente que no hay más ejemplares. Yo imagino que ustedes sí tendrán otros ejemplares de un mismo libro, ¿no? Sí, señor, sí. De hecho, el millón de libros, como que en ese momento no es retórico, nosotros disponemos siempre torres de 30 y 50 ejemplares del mismo título, y en el momento en que se agote, nosotros ya tenemos listo para abastecer estos libros que se van agotando. Entonces, no va a haber lío, nosotros siempre llevamos como mínimo entre 100 y 200 libros, o sea, tenemos dispuesto entre 100 y 200 libros del mismo ejemplar, pues para que precisamente no, aunque se nos han agotado, por ejemplo, en el outlet del año anterior, el libro de Ana Frank, la edición conmemorativa que llevamos, se agotó, 600 ejemplares agotados. Uy. Entonces, todo eso lo hemos previsto, pues para que no se presente en esta ocasión. Bueno, qué buena invitación y qué bueno saber eso, porque no se va a aglomerar toda la gente, de pronto la gente que no puede ir el día 29 de julio puede ir otro día, entre el 29 y el 4 de agosto, entonces esta feria de 9 de la mañana a 8 de la tarde, entrada totalmente libre, allí puede conseguir demasiados títulos y a solo 5.000, 10.000, 15.000 y 20.000 pesos. Pues profesor Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer esta gran invitación. No, muchísimas gracias a ustedes, a Un Minuto, y bueno, nos vemos allá, los esperamos entonces.